Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es hermoso recorrer la vida de los santos para percibir lo que puede suceder en un ser humano, para ver cómo el Espíritu Santo puede cambiar completamente la existencia de una persona y llevarla a lo más alto. Lo vemos, por ejemplo, en San Ignacio de Loyola. Después de una batalla defendiendo la ciudad de Pamplona, el valiente Ignacio quedó herido. Allí el Espíritu Santo aprovechó para hacer de las suyas. Durante el tiempo de reposo, Ignacio se dedicó a la lectura y este providencial acontecimiento hizo que leyera la vida de Cristo y algunas vidas de santos, con lo cual se encendió en él la llama de la entrega apasionada al Señor. En el altar de la Virgen de Montserrat, dejó su espada y comenzó una peregrinación vestido de mendigo. Al poco tiempo, alcanzó una gran profundidad espiritual que expresó en sus ejercicios espirituales, que los escribió para dárselos a distintas personas. Luego de una adecuada preparación, se ordenó sacerdote y formó un pequeño grupo con fuertes inquietudes evangelizadoras. De allí surgió después su fecunda Compañía de Jesús. Sus obras y las de su compañía son incontables. A la muerte de Ignacio, en 1556, la compañía había llegado a la India y a Japón con un inquebrantable entusiasmo y creatividad evangelizadora. Ciertamente, la tarea misionera de la Iglesia le debe muchísimo. Pasó los últimos tiempos de su vida disfrutando de altísimas experiencias espirituales, cargadas de llamativa ternura y de místico gozo, que aparecen reflejadas en su diario íntimo. Para Ignacio, Dios debía ser el principio y el fundamento de todo. Por eso descubrió que lo primero en la vida cristiana consiste en aceptar con amor que la propia vida haya sido creada para amar, adorar y servir a Dios. Aceptando eso con sinceridad, entonces, sí, es realmente posible dejarlo todo y entregarlo hasta el fin, sin reservas. De hecho, la vida de Ignacio estuvo consagrada a buscar la mayor gloria de Dios y todas sus obras eran realizadas con esa finalidad. También nosotros, como este hombre, podemos pedir la gracia de una transformación y poner los medios para irlo logrando. Pidámosle al Espíritu Santo que nuestra vida no transcurra en la mediocridad, que nos transforme hasta el fondo y nos lleve a vivir en profundidad, entregándolo todo. No podemos hacerlo solos, pero el Espíritu Santo puede ayudarnos si cooperamos con él. Hoy podemos rezarle con sinceridad: ven, Espíritu Santo, transforma nuestra tensión interior en un descanso santo, nuestra confusión interior en una calma sagrada, nuestra ansiedad interior en una confianza tranquila, nuestro temor interior en una fe firme, nuestra amargura interior en la dulzura de la gracia. Transforma, Espíritu Santo, nuestra tiniebla interior en una luz apacible, nuestra frialdad interior en un entusiasmo amoroso, nuestra noche interior en tu luz, nuestro invierno interior en tu primavera. Santo Espíritu, endereza nuestra maldad, llena nuestro vacío interior, agudiza al máximo nuestra humildad, encendé la llama de nuestro amor. Deja que nos veamos como vos nos mirás. Permití que te veamos como nos has prometido y que tengamos la dicha de que se cumplan en nosotros todas tus promesas. Ahí termina la oración. Cada uno de nosotros podrá prolongarla repitiendo muchas veces al día mientras respiramos pausadamente con paz. Ven, Espíritu Santo, permitiendo que su presencia nos llene de paz y nos permita estar dispuestos a servir a los demás con mucha generosidad, olvidándonos de nuestro egoísmo para hacer el bien gratuitamente. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.